Daria, ¿por qué huyes de mí? ¿Quién es esa muchacha? Esto debe ser un sueño, una pesadilla. ¿Cómo te atreves a destruir los sueños románticos y cambiarlos por una pesadilla? ¡Oh, ¡esa Kumuda! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Después de un largo y cansado viaje, el príncipe aventurero se adentró a un bosque misterioso para poder despertar a la princesa de su dulce sueño con un beso. ¡Qué aburrido! ¿Pero qué estás diciendo? ¿No crees que esta es la mejor parte? Esa parte ya me la sé de memoria. Ay, y todavía que te estoy haciendo el favor de leértela. Para su sorpresa, la princesa se despertó de su largo sueño. Este cuento es muy romántico, ¿verdad, Rini? ¡Rini, no te duermas! Serena, déjala en paz, por favor. Posiblemente está recordando lo que le sucedió a su pobre mamá de aquel mundo del futuro. Es cierto, quisiera ayudarla. Hoy presentamos El despertar de Sailor Moon, la angustia de Darien. Querido Darien, finalmente somos marido y mujer, ¿verdad? Serena. ¡Serena! Escúchame, Darien. No puedes acercarte a Serena Tsukino. ¿Otra vez tú? Dime, ¿quién diablos eres tú? Cuando ustedes dos se unan, el mundo será un caos. Y le sucederá algo terrible a Serena Tsukino. Es decir, a la princesa Serenity. ¿Y tú crees que voy a creer en todo lo que me dices? ¡Siempre me haces ver este maldito sueño! ¿Acaso quieres engañarme? Yo solamente digo la verdad y nada más que la verdad. ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Mientes! Si me acerco a Serena, le sucederá algo horrible. Serena. ¿Qué? Le sucederá algo horrible. Entonces eso significa que tengo que alejarme de Serena. ¿Por qué? No entiendo. Si amo a Serena, le sucederá algo horrible. Darien. No me imaginaba que te encontraría tan temprano. Estoy segura que es obra de Dios. A propósito, ¿pudiste hablar con Rini sobre Tokio de Cristal y sobre el futuro? No quiere decirme nada. ¡Ah! ¡Espera, Darien! ¿A dónde vas? Es muy saludable correr todas las mañanas. Pero, Darien... Serena, discúlpame. Darien, yo tendré que recuperar tu amor. ¡Sí! ¡Tengo que recuperar tu amor a como dé lugar! Darien. ¿Qué debo hacer? Oye, Darien, ¿qué te ocurre? Andrew, eres tú. Últimamente no te he visto con ánimos. ¿Tienes algún problema? ¿Estás angustiado? No. No me digas mentiras. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Acaso no somos amigos? Cuéntamelo, Darien. Te lo agradezco, Andrew. Oye, Andrew, cuando quieres que una mujer te odie, ¿qué puedes hacer para que eso suceda? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué tipo de hombre sería odiado por las mujeres? ¿Cómo debe comportarse él con ellas? Disculpen la demora. Aquí tienes, Darien. Oye, Serena, ¿y le preguntaste algo sobre el futuro a Rini? La ciudad del futuro, es decir, Tokio de Cristal, en donde vive Rini, fue atacada con anterioridad por la familia de la Luna de las Tinieblas. Y además parece ser que la mamá de Rini fue capturada por Black Moon. Y Rubeus y las hermanas de la persecución están en este mundo porque piensan destruirlo. Y di otra cosa en vez de puro ¿Tu helado se derretirá? Oigan, ¿por qué creen que Darien me evade cada vez que nos vemos? ¿Qué? Serena, lo que debemos hacer es buscar el escondite del enemigo lo más rápido posible. Debemos trabajar juntos para obtener información. ¡Sí! ¡Estoy tratando de pensar! ¡Escandaloso! ¡Darien! ¡Darien! Darien, ¿quién es esa muchacha? ¿Es un familiar tuyo, tu prima o a lo mejor es...? Oye, no tengo por qué decirte quién es ella. Es algo que no te importa, ¿oíste? Sujétate fuerte, no te vayas a caer. Oye, Darien, ¿quién es ella? Es solo una conocida mía. Solo soy una conocida. Serena, hasta que encuentre el significado de ese sueño, te diré adiós. Es muy tarde. ¿Será un ladrón? Serena, ¿qué te ocurre? Serena, si sigues comiendo tanto, te vas a poner gorda. Pues a mí, no me importa si engordo. No puedo creer que Darien tiene una nueva novia. La persona que siempre he amado ahora me odia, por eso ya no me importa si engordo. No puedo creer que Darien tenga una nueva novia. ¿Pero qué es eso, Luna? Serena, ha pasado algo horrible. Rini no está en la casa. Entonces esa energía es de... ¡Rini! ¿Qué dicen? ¿Que el conejo ha emitido energía? Sí, cerca del parque número 10. Muy bien. Quiero que la ataquen de inmediato. Hola, conejo. Ya te encontramos. ¡Auxilio! ¡No escaparás! ¡Rini! ¡Ayúdenme! Justamente tenía que ser esta noche que estoy de tan mal humor. Esta noche acabaremos contigo. ¡No lo permitiré! ¡Rayos, Sailor Moon! Es injusto que dos adultas molesten así a una pobre niña. Nunca las perdonaré. Soy una Sailor Scout. Sailor Moon las castigará. en el nombre de la luna. Sailor Moon, estábamos esperando a que aparecieras. ¿Qué dijiste? ¡Akumuda, aparece! Sueña. Sueña, sueña. ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Sailor Moon, ten cuidado! ¡Sailor Moon, no te quedes dormida! Creo que comí demasiado. No puedo moverme. Hasta mañana. Ahora sí acabaré contigo, conejo. Venimos a ver qué era lo que estaba provocando esa energía, y eran ustedes. ¡Maldición! ¡Otra vez ustedes! Solamente somos dos contra cuatro. Esta es una gran desventaja para pelear, ¿no lo crees? ¡Espera! ¡No escapen, cobardes! Akumuda es suficiente para ustedes, niñas inofensivas. Akumuda, haz que tengan muchas pesadillas y después acaba con Sailor Moon y las demás, ¿de acuerdo? Duerman. Chicas, no dejen que las hipnotice. Traten de no dormirse, por favor. Tengan mucho cuidado. Duerman. Duerman. ¿Crees que no puedes dormir fácilmente? Nos ha salvado la vida. Gracias. Sailor Moon, resiste, por favor. Sailor Moon está soñando. Dentro de ese sueño, su energía está siendo absorbida poco a poco hasta que muera. ¿Qué fue eso? ¡Sailor Moon! Oh, ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Sailor Moon, despierta! ¡Despierta! ¡No te duermas! Su cuerpo se está quedando sin energía. Si continúa de esa manera, Sailor Moon morirá. ¡Resiste, por favor! ¡Sailor Moon, despierta! ¡Despierta! ¡Daniel, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Despierta! No te vayas. ¡Tienes que despertar! Esta vez iba a morir. ¿Eh? La persona que siempre he amado ahora me odia. Por eso ya no me importa si engordo. ¡Luna, espera! ¿A dónde vas? ¿No? ¿Qué pasa? Darien, ha ocurrido algo horrible. Por favor, haz que despierte Sailor Moon antes de que sea demasiado tarde. Tienes que apresurarte. Tú eres el único que puede ayudarla. Por favor, necesitamos tu ayuda. Es que yo no... Tú y Sailor Moon se han amado desde hace mucho tiempo. ¿O no es así? ¿Por qué la tratas de esa manera? Es que... ¡Sailor Moon está a punto de morir! ¿Eh? Quiero decir, Serena, resiste, por favor. ¡No te mueras, Serena! ¡Dayen! Sailor Moon, despierta. Sailor Moon, despierta, por favor, te lo suplico, abre los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué no despiertas? Sailor Moon, su temperatura está bajando muy rápido. ¿Qué? ¿Él es Tuxedo Mask? Sí, es Tuxedo Mask. ¿Tuxedo Mask? ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon, despierta! ¡Sailor Moon! Mari. ¿Ah? Serena, discúlpame. Capaz de regresarle toda la energía a Sailor Moon. Daria, ¿estás aquí? Sailor Moon, ¿estás bien? ¿El cuento de la Bella Durmiente se ha hecho realidad? ¡Tuxedo Mask! ¿Cómo te atreves? ¡Cuidado! Por si no lo sabes, una chica tiene sueños y sobre todo una persona a quien amar. ¡Eso es imposible! ¡Acomoda! ¡Eso nunca te lo perdonaré! Sailor Moon, ese fue un trabajo excelente. Te felicito. Gracias, Tuxedo Mask. Entonces eso quiere decir que yo... Sailor Moon... Yo no te amo. ¿Pero por qué dices eso? Hace poco me salvaste la vida. No confundas las cosas. Ese es otro asunto. El lazo que unía nuestro amor eterno se ha roto. El destino ha cambiado. Serena, discúlpame. ¿Qué? ¿Eres la hermana de Andrew? ¿Quieres decir? decir que eres su hermana menor? ¿En serio? Así es. La otra vez Darien me ayudó mucho porque me llevó a una cita. ¿Te llevó a una cita? Sí. Es que había trabajado mucho y pensé que no iba a llegar a tiempo con mi novio. ¿Dijiste novio? Entonces Darien no es... ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Yo tengo un novio que me gusta mucho. No confundas las cosas. ¡Qué bien! ¡Con que ya tiene novio! ¿Pero por qué Darien me miente de esa manera? Y cada vez que me ve, él huye enfadado. Debe haber una razón. Sí, seguramente eso debe ser. Encontraré cuál es ese secreto y demostraré que puedo recuperar el amor de Darien. ¡Sí, eso es lo que haré!